La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde. Cuerpo, 19 de diciembre, hoy en estas sierras punillenses, la olla rebelde, aquí estamos, vivas, sosteniendo esta trinchera comunicacional desde esta radio hermosa que nos da voz, Radio Roja. ...19 de diciembre nos retumba algo adentro del cuerpo, de las cuerpas, algo que está vivo, que es memoria y es registro del tiempo presente también, porque hoy es 19 de diciembre... También hoy vamos a compartirnos lo que ha sido un recorrido en los últimos meses dentro de la olla rebelde, comenzando nuestro espacio radial, nuestro evento, como decía la compañera, con voces de olleras, que son unos audios que han compartido también en estos últimos años, desde el 2020, sobre el oficio, bello oficio de las olleras, de las ceramistas, alfareras, compañeras, memoriosas de esta labor, de este oficio tan sagrado que es la conexión con el barro y convertirlo en cerámica. Voces de olleras. Es una experiencia que nos encanta compartir porque nos conecta con esa ancestralidad, con esa memoria, con esos relatos de esta Via Yala hermosa, inmensa, tan nutritiva y que nos permite conocer esas experiencias. Y como un poco cierre de un ciclo, de este ciclo que, bueno, estamos... Sí, asumiendo que finaliza, porque estamos cerrando este año. Seguramente la semana que viene vamos a estar aquí también y después veremos. Y bueno, como último, o sea, el Voces de Ollera fue una especie de podcast que se puede compartir también, se puede escuchar buscando por internet, buscándolo. Y hoy vamos a escuchar el episodio 10 de la segunda temporada, que sería algo así como el último Voces de Olleras que se ha hecho. Y está realizado, digamos, a partir de un diálogo con Julia Elena Dávalos, una cantora que, bueno, ella es compositora también y realizó junto con su padre la canción de la ollera, que ha sido, digamos, de alguna manera ha embellecido, digamos, todo lo que ha sido, digamos, el podcast de Voces de Olleras. Así que fue acompañando los relatos y le dio un poco la identidad a lo que nos fuimos compartiendo en todos estos programas nuestros, y tomándolo, incorporándolos como propios también. Y ahora vamos a compartirnos este último episodio y invitamos a la audiencia a la semana próxima un episodio. ¿Cómo sería? Un episodio extra, el extra del extra, el bonus track sería de las voces de Olleras, las voces de las voces. Dentro de La Olla Rebelde vamos a, de alguna manera, invitarnos a volver como una espiral que vuelve pero que está en otro lugar. Vamos a volver a las ollitas, vamos a hacer una ollita con una de las voces que están atrás de los relatos de Voces de Olleras, y la semana que viene entonces vamos a compartirnos una ollita nueva, algo así. Queda como sorpresa, ¿eh? Bueno, entonces vamos a compartir a Julia Elena Dávalos en el día de hoy, y después seguimos con esta olla rebelde que ya empezamos a prender el fueguito. ¡Ollas, botijas y jarros! Platos, birques y cazuelas, tinajas para hacer chicha, pucos y yuros de grena, de mis manos han nacido puras formas de la tierra y suenan como campana cuando alguno las tinquea. Voces de Olleras, relatos de mujeres, hacedoras de ollas y América. Abya y Ala. Soy Julia Elena Dávalos. Yo soy nacida en Salta y nunca se me ha ido la tonada. Se da esta maravilla por la comunicación de la radio y de los teléfonos. Así que, bueno, empecemos nomás. Ollitas de barro vendo con olor a temporal. Ollita donde mis manos vuelan a la eternidad. Pan de mis días solares, formas de la libertad. Donde se queda mi tierra, donde mi alma se da. Dios no me ha dado hijos para cariñar, pero me dio el barro para acariciar. Mi tata, que era así muy observador, y amaba el oficio, hizo la ollerita, la letra, y me vino con la letra diciéndome: toma, hijita, ponele musiquita vos, que tenga ternura, la ternura de la Bartolita Lancay, que era la ollera ya en su casita, en la silleta, Campo Quijano, por ahí tiene su rancho, tenía. Bueno, qué gusto recordarla a la Bartolita y a todos nuestros tesoros de artesanos. Tengo 78 años, he nacido en Salta, en la ciudad. Mi mamita tenía 18 años, mi papá era Jaime, de la familia Dávalos. Me crié en la casa de don Juan Carlos Dávalos. En mi casa tenía toda esta escuela, mis tíos, Ramiro, el pintor, Hernán, el que cantaba Baguala, Baica, el dibujante. Martín Miguel, que tocaba la guitarra maravilloso, el tío Arturo, León Dávalos, un sol, un genio. Cómo estaban perdidos ahí, pero los amigos, los poetas salteños de esa época, Jacobo Regen, Walter Adet, iban a la casa, el Cuchi Leguizamón, Manuel Castilla, todos eran así como un corazón abierto escuchando lo que don Juan Carlos les decía. Bueno, como mi tata primero tenía una casita rústica en la falda de donde después fue su casa de Lencón, se iba caminando hasta lo de la hollera y le compraban ollitas. En realidad, Jaime, el observador, él le descubre dones a la Bartola, que la Bartola ni sabía que tenía. Y es probable que nadie pasara por cerca de ella y le mirara las manitos, las observara y viera cómo hacía los rollitos de barro. Ustedes que son arcillistas saben que primero tenés que hacer los choricitos para ir armando la posibilidad de subir con los rulitos de arcilla hasta hacer una mitad de una vasija y después ponerle las asas y que sea una ollita, un jarrito. Pero la parte que mi papá destacaba del oficio era que en su inocencia tampoco hacía varios modelos. Hacía como su fabriquito humilde de modelos que eran el plato, una cazuelita, una ollita con asas pero pequeña y después dos medidas o tres de ollitas. Tampoco daba la compra que le hacían para que pudiera hacer más. Después la canción Mi Tata, que le hizo el verso a la hollera Bartola Lancay, él la trajo a Buenos Aires y me dijo, hijita, ayúdame y hacerle la musiquita. Yo estuve traveseando con el charango y me salió así como agüita del manantial, me salió la hollera. No quería hacer una obra gigantesca porque él me dijo, hay gente que componiendo por música quizá puede darle una jerarquización, hijita, pero yo lo que te pido es la ternura. Yo te pido que tu ternura sea las manitos de la Bartola acariciando el barro, que vos identifiques y contagies a la gente la ternurita que ella nos brinda, porque para hacer grandes canciones habrá gente muy importante y hacer orquestaciones, pero yo lo que te quiero decir es otra cosa, hijita, es rescatar de nuestra identidad los oscuros, los que nadie ve, los oficios que casi son tan desapercibidos. Como el Tatata era escritor, él indudablemente cuando escribió, como sacándole el jugo a cosas de allá de Tacuil, de Molinos, donde era la heredad de su abuela y de sus antecesores. Fue mucho de veraneo a lo del tío José. Le decía el tío a José Dávalos Isasmendi, que tenía en su escritorio muchos barros que los obreros, cuando trabajaban, pircaban en la tierra, encontraban y se los traían como gran muestra, y él las exhibía así en su escritorio. Y le regaló uno, el más hermoso, sobre el que Juan Carlos Dávalos escribió. Él sabía mucho de barro porque justo, imagínense, todos gauchos de irse a los valles a caballo, en grupos, mi tatata con algún amigo, a veces ha ido después, más tarde, mi tata a homenajearlo y hacer el mismo trayecto en mula. Entonces, de algún modo era devolverle a la gente que los inspiraba, y entonces tenía presente ese cuento que don Juan Carlos le hizo al vaso de terracota que su tío José le había regalado. ¿Por qué? Porque era sorprendente. Según mi tata, gente que sabía mucho, al ver el vaso este sagrado, una obra de arte, le dijo: mirá, Jaime, esto seguro tiene 10.000 años, que es la civilización del Tiahuanaco. ¿Cómo llegan esas piezas tan al sur, a Salta, a los valles calchaquíes? Y ya no se puede saber, porque la encontraron en una tumba. Porque él decía, acá donde está la tierra, como si fuera una lomita toda sequita, como si vos, en los pedacitos que hay repartidos, rotos, de lajitas, encima de eso, vieras seguro la posibilidad de encontrar una urna funeraria. Así que salíamos a caminar, mi tata y los tres hijos, los cuatro. Constanza era chiquitita, Luz María, Jaime Arturo y yo. Y él, que tenía esa cosa de oso cariñoso, de chico, de ututo tan observador y todo, tenía una paciencia, iba con la pala y nos decía a nosotros, cuando la pala haga un ruido como hueco, de esto va a salir la gran sorpresa de nuestras vidas. Entonces nos sacaba a los campos aledaños de la finca y se volvió un descubridor de antigales, y cavábamos todos suavecito, sin hacer ruido, de a poquito, acariciando la tierra, hasta que se podía llegar a ver el techo de lo que sería una urna. Y así, la única que conseguimos tenía dentro todos los huesos en cuclillas de una persona y una rodaja de zapallo que estaba tan perfecta que la vimos y se deshizo cuando le dio el aire. Pero mientras tanto, nuestros ojitos de niños no podían nunca más, jamás olvidar eso magnífico que a mi tata se le ocurrió, que fuéramos pequeños excavadores y encontráramos esos tesoros maravillosos, que vaya a saber cuántos años estaban allí enterrados. Era esa región San Carlos, en el Valle Calchaquí, y ahí teníamos la casita de barro primero y después hizo una de material. Él quería que nosotros supiésemos todo eso, de beberlo de chiquitos, de que no fuéramos ajenos a nuestro terruño, porque la tierra, si no se conoce, no se ama. Dice la canción esa de la vasija de barro, dice: yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en la tumba oscura y fresca de una vasija de barro. Después ahí dice: de ti nací y a ti vuelvo, yo soy barro transformado. Ese le ponía yo, no, vasija, vaso de barro. Por mi muerte yazgo en ti, en tu polvo enamorado. Es decir, que de alguna manera ustedes, joyeritas, con sus manos trabajadoras de la arcilla, son ese regalo para los ojos que aprecien sus obras. Y ustedes son para Salta y en los lugares donde tienen su taller. Son formas de los sueños concretos. Soñar sí, pero como el barro se deja que ustedes lo traveseen, lo hurgueteen, le vayan encontrando el brillo, le vayan logrando la suavidad, y después encima de todo eso tener los ojitos de los chicos que vengan a su taller, que algunos van a salir amadores. Entonces uno con sus sueños es capaz de hacer despertar sueños más poderosos todavía. El enamorado que hace cuatro coplitas redonditas de homenaje a una alfarera jamás tuvo idea de la proyección en el tiempo que eso significaría. Que una chica jovencita ame la canción y la cante, que los changuitos más jóvenes la canten, ya es como si la Bartola hubiera logrado un estrellato, y ya es su trabajo, su oficio de artesanía tan humilde y sencillo, ya es de por sí un homenaje de lo que se trataba entonces, lo que decía mi tata, y de lo que yo he hecho siempre cuando la he cantado, es despertarles la ternura en su corazón. Me iré a ser famosa, ya dicen por ahí, soy para servir. Entonces, ustedes, joyeras, son un tesoro a la enésima potencia. Así que aplausos para ustedes y que Dios las bendiga, porque seguramente Él es inspirador de la belleza con la que trabajan, y seguramente Él va a ser sostén para que no se rompa ese hilo mágico que tienen entre todas, entre ustedes. Unirse con otros para ser menos solos en la creación es un acto de generosidad. Es un parto, es como tener muchos hijitos a la vez. Entonces no pierdan jamás esa unión que tienen entre sí, y no bajen los brazos, que los sueños tienen un campamento enorme para seguir extendiéndose. Con todo mi corazón, con todo mi cariño y respeto, Julia Elena. Un beso grandote, lleno de estrellas, lleno de sueños, lleno de cosas lindas. Cuídense las manos. Música original, La Hollera, de Julia Elena Dávalos. Música invitada, Matías Bardé. Voces de Hollera somos Florencia Borowski, Mercedes Ducos López.

Que se vaya todo, que no quede ni uno solo. ¡Vamos! Que se vaya todo, que no quede ni uno solo. Pero parece que se quedaron. Que no se fueron. Parece que después de mucho movimiento y mucha rebeldía, se trasvistieron, entre comillas, con todo el respeto, ¿no? Se disfrazaron y se quedaron. Se enquistaron. Y ahora, se camuflaron. Sí, sí. Y así pasado el tiempo y se fueron quedando y se fueron quedando. Y esos coros se siguen escuchando. Piquete cacerola, la lucha es una sola. Piquete cacerola, la lucha es una sola. Pero si andás despistado y no sabés de lo que hablamos, podemos hacer un poco de transmisión oral y compartirnos la información. Porque resulta que hoy es un aniversario de un evento, de una... de un hito, como se llama, en la historia. Un momento histórico, un momento... un momento bisagra. Trascendental. Algo que sucede y que... y que pasa, atraviesa los momentos. Y la transmisión de esa información tiene que ver con la historia, en este caso, de nuestros pueblos. De nuestro pueblo. Y si de hacer memoria se trata, las palabras de Noritas Cortiña nos traen a recordar. El 19 y 20 de diciembre es volver atrás muchos años. 20, 21, 22. Es un texto que ya tiene sus años, pero hoy también lo tenemos presente. ¿Dónde estaba? Estaba callejeando, denunciando y corriendo, como hacía tantos años. Estábamos reunidos el 19 de diciembre en uno de los organismos. No recuerdo bien si era la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Buenos Aires, Argentina. Y todos lados era un desastre. Estábamos programando acciones y cómo íbamos a seguir. En una de esas llega la noticia de que el presidente había declarado estado de sitio. Estado de sitio significa que no te puedes mover de tu casa. Que el presidente dice estado de sitio y nadie se puede mover de su casa. Cosa que sucedía, la última vez que sucedió eso fue en la dictadura. 2001, el presidente de la Rúa declara estado de sitio. Yo no lo podía creer, no se podía creer. ¿Qué pasaba? Habíamos dejado atrás la dictadura cívico-militar eclesiástica. Habíamos luchado. Teníamos tantas víctimas, teníamos tantos desaparecidos muertos, tanta gente que se había tenido que ir al exilio. El país era un despelote total, un descalabro. Empezamos de boca en boca a convocarnos a ir a Plaza de Mayo. Queríamos saber qué estaba pasando en el país, qué iba a pasar en de ese momento en adelante. Y bueno, subimos a unas camionetas amontonados todos para ir a Plaza de Mayo. Llegamos y vimos el espanto. Árboles que los habían incendiado los militantes y la gente que había salido a las calles a rechazar el estado de sitio. Seguimos luchando. Creo que a la madrugada nos fuimos a dormir, pero ya había muertos. Y toda una desazón total. La vida nuestra, la de las madres, es estar en las calles permanentemente. ¿Qué podía cambiar? Para nosotras nada. Seguir en la lucha. Ir en socorro de la gente que sufría injusticia, arrimarnos y programar cómo íbamos a seguir. Desde que se llevaron a Gustavo, mi vida no es la misma que era antes. La vida de una familia que tiene un hijo desaparecido cambia para siempre. Después son idas y vueltas de la búsqueda, solo eso. El 20 de diciembre seguimos yendo a la plaza, como nunca. Ni en la dictadura cívico-militar eclesiástica salvaje y asesina vimos lo que vimos ese día. La caballería arriba de la plaza empujando a las madres de una manera violenta. Además de miedo, sentimos vergüenza. Vivimos la plaza, vivimos la desesperación de la gente. Las madres de Plaza de Mayo, de todas las batallas. Son palabras de Norita Cortiña, gran compañera. Soon.

y terminar con los incidentes de las últimas horas. Conmino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. Como lo dije muchas veces, la situación requiere además de un amplio y responsable consenso para lograr las soluciones. Por eso convoco una vez más a los partidos políticos, a los gobernadores provinciales y a los bloques legislativos del Congreso Nacional para acordar las decisiones que exige la hora. Las causas de esta situación vienen de lejos. Todos los que hemos gobernado o ejercido posiciones de poder durante décadas nos debemos la autocrítica. Solo saldremos adelante si cada uno asumimos nuestra responsabilidad histórica, dejamos de echarnos mutuamente culpas y decidimos de una vez por todas trabajar juntos para resolver los problemas. Convoco, pues, una vez más a la responsabilidad de la dirigencia nacional y pido a mis compatriotas mantener la calma y colaborar para el restablecimiento del orden. Pido a las organizaciones sociales y especialmente a los medios de información contribuir a recrear el clima de paz necesario para recuperar la seguridad y la tranquilidad en todo el país. Confío que muy pronto, con la unidad nacional como bandera, retomaremos el camino del crecimiento y superaremos los problemas que trabaron nuestro progreso. Buenas noches. Hasta aquí transmitieron LRA1 Radio Nacional junto a la cadena. 30 muertos y se las tomó en un helicóptero el señor. Vale contar y compartirnos que cuando Fernando de la Rúa, que era el presidente de la Argentina, elegido por una alianza que se llamó así, la Alianza, y que tenía como ministro de Economía a Domingo Cavallo, ese que había sido el autor, el gestor de la licuación de la deuda privada en deuda pública en la época de la dictadura, el mismo que había sido ministro de Economía del gobierno anterior, el del Turco, el gobierno del innombrable, el que es ahora aclamado por el nuevo presidente de este tiempo. Ese ministro de Economía, esa misma noche del 19 de diciembre, presentó su renuncia. Y vale recordar que después del anuncio del estado de sitio, la respuesta del pueblo fue un gigantesco cacerolazo en todo el país y miles y miles y miles de personas autoconvocadas en las calles. Viejo Antonio. Decía el viejo Antonio que los viejos más viejos de los dioses enseñaron a los hombres a leer el cielo y el suelo. En esos dos grandes hojas del cuaderno del mundo, dijo que nacieron del mundo. Los hombres y las mujeres verdaderos pueden leer la orientación para que su corazón camine. Cuando el cielo calla, cuando el sol y la luna reinan con silencio y cuando el suelo esconde tras su dureza su quehacer interno, los hombres y mujeres de maíz guardan la palabra y la trabajan pensando. Cuando el techo de la tierra se grita con nubes, lluvias y viento, cuando la luna y el sol solo asoman cada tanto y cuando la tierra se abre con verde y vida, los hombres y mujeres verdaderos nacen de nuevo la palabra en la montaña que es su casa y camino. Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela el pez. ¿Sí? Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Oh. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. ¿Cómo? Que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres. ¿Sí? Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez. ¿De veras? Usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés. ¡Guau, guau! Que se cae para arriba y una vez. ¿Qué le pasó? No pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Los hormigueros empezaron a explotar el 12, ese año 2001. Poco a poco el pueblo trabajador, que atravesaba una de las crisis económicas más fuertes y más duras, decidió no quedarse en su casa mirando el plato vacío como le habían querido enseñar desde los años del terrorismo de Estado, sino salió a las calles. En Malón, la gente pobre del conurbano, ahí cerca de la ciudad de Buenos Aires o de otras ciudades, se dispusieron a asaltar el monopolio comercial de los hipermercados. De todas formas, sí, de todas formas, allí donde la gente desocupada estaba mejor organizada, fue donde se registró la menor cantidad de saqueos y el reparto fue más organizado de las mercaderías saqueadas. En ese clima social nació la revuelta popular que produjo un cambio histórico. Duró 24 horas, del 19 al 20, y concluyó con la renuncia del gobierno de la Alianza. Según testimonios y cálculos estimativos, se podría decir que el 19 al atardecer, tras el anuncio del estado de sitio por parte del presidente, unas 200.000 personas se movilizaron como torrente desde los barrios para congregarse en torno a la Casa Rosada y el Congreso de la Nación, estableciendo un corredor permanente entre uno y otro edificio. La clase media, trabajadora, que veían perder los ahorros de toda la vida, indemnizaciones en una década infame anterior, atrapada en las cajas de los bancos, dieron al proceso una especie de pueblada, un carácter dinámico y profundo. Pero la movilización fue mucho más grande. En cada barrio de la capital, en la Quinta de Olivos también hubo, y en casas de funcionarios, en las puertas, los vecinos y las vecinas encendieron fogatas e hicieron sonar las cacerolas. En total, unas 800.000 personas, se calcula, se habrían movilizado y protestado con fuerza ese 19. Era medianoche y este de la Rúa no sabía todavía cómo apaciguar el fuego del pueblo, que parecía seguir creciendo. Entregó la cabeza del ministro, este Domingo Cavallo, esa misma medianoche. Ese ministro de Economía, que según la gente venía a recordarle muchísimas cosas malditas de tiempos cercanos, y no tanto. La gente seguía ahí, ya no le importaba cómo se llamaba el ministro de Economía. Entonces, frunció el ceño, revisó el manual del represor, una costumbre, una costumbre también de su estirpe radical, del partido del que él formaba parte, porque un antecesor suyo, llamado Hipólito Yrigoyen, había reprimido en la Patagonia y había reprimido en el barrio porteño en esa época, en el año 1919, en 1921 y en otros años. Los radicales muchas veces fueron a buscar a los cuarteles las soluciones que no podían encontrar en otro lado y que no sabían cómo resolver. Entonces se encendió la máquina policial. Fue el mayor despliegue represivo desde el inicio de la democracia, que incluyó el uso de gases lacrimógenos con fecha de vencimiento en 1983, con balas de goma y algunas de plomo, una de las cuales impactó contra Jorge Cárdenas, de 52 años, en las escalinatas del Congreso, quien falleció meses después. A partir de las 2 de la mañana, el grueso de la gente se empezó a retirar a sus casas, pero quedó un sector considerable, unas 30.000 personas, con mucha bronca y enfrentándose a la policía para resistir hasta el otro día. Mater, vals de una rosa, dedicado a las madres de Plaza de Mayo. ¿Qué ha sido mi vida en estos años? ¿Qué ha sido nuestra vida en el tiempo de la muerte? Cada uno tendrá que desnudarse y rendir cuentas, porque nada de buena eternidad puede levantarse sobre tierra podrida, y deberá ser puro de roca el espejo y fértil de sinceridad la lengua. Y todos veremos nuestro rostro culpable, pero no todas las culpas son iguales. El que huyó por no soportar los vientos del terror, el que tapió su casa para no escuchar más sollozos, el que se creyó seguro porque a él no le tocaban y hasta ocupó la silla vacía del que se llevaron. Él no tiene en su frente el estigma de la sangre, y aunque el silencio de los buenos haya dañado tanto como la cuchilla del asesino, será el asesino quien habrá de pagar primero. Y lo repito, no me pidan piedad, ni que regale el perdón, ni que conduzca la paz hasta el umbral de mi enemigo. Yo no soy la dueña de la vida de mis hijos. Yo no soy la dueña de la aventura y el martirio de mis hijos. Solo ellos podrán tener piedad y perdonar. De ellos es la paz, porque de ellos fue la fortaleza. Ha sido por nuestra debilidad que esta tierra se pudrió, y estas aguas se alzaron, y nuestras alegrías se corrompieron. Ha sido por nuestra debilidad que tocamos fondo en el horror, y el horror bailó sobre los corazones. Ha sido por debilidad que la memoria, hoy real, peligro, pero a pesar del peligro, ya no se desvanece ni declina, como declina mansamente la luz en esta plaza. Aún no los he encontrado, hijos, pero buscándolos, vuestras madres se han encontrado. Mis hijos me han madurado, mis hijos me han enseñado, mis hijos me han hecho una mujer. No se dejen vencer, el calor de mi cuerpo ya los envuelve. Resistan la pesada eternidad del frío. Rechacen esa quietud que los invita. Hagan retorcer de sus bocas, hagan retroceder de sus bocas amadas el silencio. Yo los espero, yo no los voy a dejar de esperar, porque están vivos en mi espera, porque para creerlos muertos tendrían que mostrarme sus cadáveres, cadáveres que yo besaría y enterraría junto a una flor, pero no junto a sus sueños. Y yo los llevaría enteros otra vez en mí, hasta que pague lo suyo el asesino, hasta que no vuelvan a nacer otro asesino. De esa devastación casi infinita, la nueva vida tiene que surgir. No siempre serán estos días una obligada tristeza, y perfumarás vida como la savia rosa, más allá de nuestra precariedad, y alumbrará vida como rosa de armonía, hasta infinita provincia de luz que protege y calma, hasta que la tormenta cebada, cribada y negra, se pierda deprisa tras la primera luna, sin pena, sin ni tampoco gloria. Vida, sí, que aún entre agonías te prolongás, nos invades, crece, no te detengas, vida, y todo corazón que envejece y todo corazón cargado de duelos y fatigas se abrirá a ti. Le gustes o se resistan los perros de su pena y los del odio, crece la vida continua rosa, crece árbol de rosal entero, crece, aunque ya no sea mi mano la que te arrime el agua, y podrán los cuerpos y sus nombres ser apenas un destello o un humo, y podrán las ilusiones estrellarse contra el piso y en la boca sellarse las palabras y convertirse en veneno la soledad, pero tú, tu vida seguirá con la loca dulzura llamando a nuestra puerta, seguirás obstinada y obstinada en esta plaza o en aquel jardín, quitando las piedras y la maleza para la nueva y siempre larguida, breve, humilde y alta, y tan fragante, tenue, muy tenue, eterna rosa. Compañero Vicente Sitolema. Esa noche del 19 de diciembre, cuando el grueso de la gente que estaba cerca del Congreso ahí en Buenos Aires se empezó a ir, hubo grupos, muchísimos grupos de gente pululando por ahí, resistiendo a la policía y tirando piedras, emboscando a las fuerzas policiales, rompiendo e incendiando símbolos del neoliberalismo como bancos, locales de McDonald's, empresas privatizadas. Durante toda la noche, hasta eso de las 6 de la mañana, todavía se escuchaban ruidos de cacerolas por todos lados. La historia quiso que ese día del 2001 fuera jueves. Sí, jueves. Y con epicentro en la Plaza de Mayo. Las madres de la plaza, ese día debían concurrir a su ronda habitual a las 15 horas. Pero tomaron una decisión que iba a cambiar el rumbo de los acontecimientos. Ocuparon la plaza desde temprano, a eso de las 9, conscientes de que ese día no iba a ser un día más. La policía, acuartelada en el Banco Nación, enfrente de la Plaza de Mayo, esperaba la orden para reprimir. ¿Qué habrán pensado ellas esa mañana mientras se ajustaban el pañuelo? ¿Qué habrán pensado esas mujeres cuando se miraban frente al espejo? ¿Habrán respirado hondo y se habrán mirado profundamente a los ojos? Días atrás se había realizado una marcha de la resistencia memorable, repleta, con pibes y pibas que escucharon la arenga emocionante de Bede Bonafini. La mañana del 20, ellas habían comunicado con grupos militantes para organizar el aguante. La plaza, con las palmeras todavía hinchando humo de la noche anterior y del día anterior, debía ser del pueblo. Claro, el jueves fue el 20 de diciembre, el día después de ese 19. La plaza con las palmeras todavía echando humo de la noche anterior. Entonces, el 20, desde muy temprano, oficinistas y amas de casa protestaban frente al vallado que cercaba la Casa Rosada desde la Pirámide de Mayo, exigiendo la renuncia del presidente. Las madres sabían lo que podía pasar. Fue la única organización que que intentó planificar un cauce a la revuelta popular para echarla de la Rúa. Hasta el día anterior, el 19 de la noche, todo podía terminar con el pueblo como víctima y una salida institucional negociada entre el peronismo con su partido justicialista y el partido que estaba dentro, la Alianza. Ese no partido, esa alianza de partidos con la Unión Cívica Radical al frente. Las madres lograron que el protagonismo del pueblo en las calles no retrocediera. Ellas fueron el foco, la fuerza política del pañuelo, las fantasmas que sus hijos luchadores estaban ahí presentes, todos allí, enfrentando a los caballos y los carros hidrantes como en épocas pasadas. Las viejas dando una lección de resistencia. Todo el mundo sabía que esa provocación no era más que un llamado a la batalla ante un gobierno que era muy posible derrocar, una acción a la medida de las posibilidades. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Cuerpo, muchas sensaciones, muchas emociones. Y esto que dicen, que decía Norita hace un ratito que leíamos sus palabras, las madres estamos en la calle y allí nos convocamos. Hoy va a haber movilización, mañana va a haber una gran movilización también y tenemos un protocolo antipiquetes, tenemos como un revival de esa... de esos años en los que la quieren criminalizar la protesta. Hoy, 22 años después, una ministra que genera un protocolo para decir que todos somos terroristas. Y se me vienen muchas sensaciones por el cuerpo tras estos años pospandemia, en los que vivimos durante la cuarentena, que nos encerraron y nos hicieron creer que el mundo virtual era el que estaba bien, donde nos quisieron creer que se podían hacer marchas virtuales. Sin duda, la calle es nuestro lugar de resistencia. Y en esas calles nos encontramos sosteniéndonos y alimentándonos con ollas rebeldes que alimentan nuestras almas. Se terminó y no fuimos invitados. Vieja plaza, lo que nos costó. Sangre nueva sobre el empedrado. Cacerola buscando verdad. Hambre ciego rompiendo candados. Un fusil le está apuntando al pan. Celular del miedo abarrotado. ¿Cómo van a hacer para tapar tanto grito que estaba callado? ¿Cómo van a hacer para callar tanto corazón que anda cantando? ¿Cómo van a hacer para matar tanto amor que viene de la mano? Todo lo que se pudo evitar, presidente de cartón pintado. Ellos nunca se han puesto a mirar, los ojos atrincherados,

Diego Ávila, 24 años, asesinado en Villa Fiorito, Buenos Aires. Carlos Petete Almirón era uno de esos pibes que sienten culpa por dormir con frazada. Y como escuchábamos recién, era militante de la Correpi y militante de una corriente de 29 de mayo. 29 de mayo, aniversario del Cordobazo. Fecha clave, otro hito histórico en la memoria de este pueblo que recuerda siempre, que siempre está atento ahí en su inconsciente, en el inconsciente colectivo, en el momento que hay que recordar, el momento necesario para que eso que pasó vuelva al presente como presente y no como libro, como palabra escrita muerta, sino que hoy es hoy, y ese pasado también es hoy. Era uno de esos pibes, decíamos, Petete, que sienten culpa por dormir con frazada y comer dos veces al día. Tal vez por eso estaba tan flaco. Ese 19 se decidió a ir a la plaza y se despidió de su mamá, Marta, que le dijo que se cuidara, como tantas otras veces en los últimos años de su militancia social. El 20 por la tarde estaba en Bernardo Irigoyen y Avenida de Mayo. Un policía de la Fuerza 2 del Cuerpo de Operaciones Federales, al mando del subcomisario Weber, descargó su arma no reglamentaria en el pecho de Petete. Fue el mismo grupo que asesinó a Gastón Riva, que tenía 30 años, y a Diego Lamaña, que tenía 26, también ese mismo día. Tiempo después, durante el gobierno de Néstor Kirchner, Weber, ese policía, fue ascendido a comisario. El cuerpo de Petete, aún con vida, fue llevado por la gente hasta Hipólito Yrigoyen, esa calle que estaba ahí, ahí cerquita, donde pasaban las ambulancias, y luego fue trasladado hasta el Hospital Argerich, en el barrio de La Boca. A eso de las 7 de la tarde, en medio de los festejos, un compañero de Petete que no podía festejar se comunicó con la madre para decirle que su hijo estaba muy grave. Petete siguió luchando, pasó la primera operación, pero no la segunda. Extrañamente, la pueblada del 20 de diciembre nos dejó un sabor a victoria y a la vez a derrota. Los responsables de los muertos, esos muertos y muertas en todo el país, siguieron libres y a la sociedad no parece importarle demasiado. Marta reflexiona. Decían que se vayan todos y están todos menos los que murieron. Pero algo más dejó Petete en su batalla. Algo más portaban sus piedras. Esa semilla que crece en el subsuelo de un pueblo tan ardiente como complejo. Gustavo Ariel Benedetto, 30 años, se encontraba en la esquina de Avenida de Mayo y Chacabuco, Ciudad de Buenos Aires, donde se estaba llevando a cabo una manifestación. Recibió un balazo en la cabeza que le provocó la muerte, disparado desde el interior del banco EHBC, donde presentaba servicio como custodio privado del ex militar Barando, represor de la tablada. Walter Campos, 17 años. Estaba esperando cajas de comida junto a cientos de personas frente a un supermercado en Rosario, Santa Fe, cuando un tirador de élite de las tropas de operación especial le disparó en la cabeza. Jorge Cárdenas, 52 años, fue herido la noche del 19 en las escalinatas del Congreso de la Nación y falleció varios meses después. Juan Delgado, 28 años, estaba con otras personas reclamando alimentos frente a un supermercado en Rosario, Santa Fe, cuando llegó un camión que aparentaba traer comida. Al acercarse, los manifestantes aparecieron 6 móviles policiales, desde los cuales comenzaron a disparar contra los presentes. Delgado fue herido con balas de goma cuando huía de la represión. Un policía lo tumbó de un cachiporrazo en las piernas, lo apuntó con su itaca, pero como se había quedado sin carga, sacó su pistola y le disparó a menos de un metro de distancia. Víctor Ariel Enríquez, 21 años, asesinado en Almirante Brown, Buenos Aires. Luis Alberto Fernández, 27 años, vendía sandías frente a un supermercado en la provincia de Tucumán. Durante la represión a manifestantes, un gendarme le disparó a poca distancia en la cabeza. Murió 2 días después. Sergio Miguel Ferreira, 20 años, baleado durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. Murió un año después a raíz de una complicación hepática desencadenada por el balazo en el hígado recibido cuando la policía cordobesa reprimió durante un saqueo a un supermercado del Villa El Libertador. Julio Hernán Flores, 15 años, asesinado en Merlo, Buenos Aires. Yanina García, 18 años, recibió un disparo en el abdomen cuando desesperada por los ruidos de las balas, salió a la vereda a buscar a su pequeña hija en Rosario, Santa Fe. Roberto Agustín Gramajo, 19 años, asesinado por un disparo proveniente de la policía bonaerense de Almirante Brown, Buenos Aires, cuando se dirigía a la casa de su tío. Pablo Marcelo, 23 años, asesinado en San Francisco, Solano, Buenos Aires. Hoy, 19 de diciembre del 2023, a 20 y pico de años de ese otro 19 de diciembre del 2001, estamos recordando. Estamos intentando hacer un registro interior de las sensaciones que van mucho más allá de leer listas de personas asesinadas. Estamos recordando nuestras muertes. Estamos nombrándolos y nombrando a esa sensación colectiva de ponerse todos juntos como si fuéramos une, ¿no? Como si fuéramos una sola cosa. Y no estar todo el tiempo esperando que otra gente decida por nosotros. El que se vayan todos fue una filosofía política, social, una lucidez social de decir basta. Decir basta a que nos gobiernen, basta a que decidan por nosotros, basta. Un basta fue ese 19 y 20 de diciembre del 2001. Y ahora nos encontramos entrampados de nuevo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó que hasta el mismo enemigo, hasta este mismo peluca, hacía propaganda con el que se vayan todos? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó, pueblo? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? ¿No? Estamos intentando recordar, estamos intentando hacer un registro de nuestros propios cuerpos y cuerpas, de lo que nos pasa. Hoy. Y a la vez que tenemos memoria sobre las vidas de nuestras cuerpas y nuestros cuerpos que fueron asesinados por el Estado represor, también tenemos memoria y seguimos levantando la bandera de ni olvido, ni perdón, ni juicio y castigo a los asesinos que son parte del Estado, porque todas estas muertes fueron provocadas por la policía de un Estado en democracia. Entonces no solo tenemos memoria de nuestros cuerpos, sino también tenemos memoria de quiénes son los asesinos. El poder de la clase obrera, los mejores, los únicos, los mejores, los únicos. La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde. En aire, ondas Entrevista, la compañera Claudia Corol, en una entrevista en la columna Tejiendo Libertades, Claudia Corol nos dejó unas reflexiones y unos sentires en relación al nuevo aniversario de las Jornadas Rebeldes del 19 y 20 del 2001. 22 años atrás, en diciembre del 2001, el hartazgo frente al ajuste, el corralito, el empobrecimiento brusco, la precarización laboral, el hambre de todos los días, estalló en mil pedazos. Y acá me parece importante hacer una pausa, porque no todos por ahí sabemos qué es el corral, qué fue el corralito. Es para muchas otras ollas seguir contando cómo llegamos al 2001. El corralito, la dolarización, temas que nos vienen dando vueltas y que nos siguen y nos persiguen. Corralito, el empobrecimiento brusco, la precarización laboral, el hambre de todos los días, estalló en mil pedazos. Los días previos al 19 de diciembre comenzaron los saqueos a los supermercados. Era el hambre y la fiesta. Se llenaban las alacenas para sobrevivir y para poder brindar la próxima Navidad. No fue todo espontaneidad, no fue todo conspiración. La bronca y el deseo son un cóctel explosivo. El 19, la rabia llegó al centro porteño. La declaración de estado de sitio fue la llama que colmó la paciencia e incendió las calles. Ese día estábamos terminando el curso de educación popular en la Universidad de las Madres y ante la conmoción general se convocó a asamblea. Un estudiante muy joven se dirigió a Eve y le preguntó: «Madre, ¿cómo se hace cuando hay estado de sitio?». Eve, en su particular estilo, le respondió contundente: «No se le da pelota. El estado de sitio funciona si la gente cree en eso». La inquietud era grande. Nadie podía volver a sus casas. Quedamos dando vueltas por el centro hasta que empezaron a llegar miles de personas que venían como oleadas de furia, inundando cada espacio posible, como si todas, todes, todos hubieran oído el consejo de la madre. El grito se extendió por las calles: «Duro, duro, duro, el estado de sitio se lo meterá en el culo, duro, duro, duro». Esa noche sentí miedo, percibía que se venía una masacre. La memoria colectiva guarda el recuerdo de los gobiernos radicales, desde la Patagonia trágica hasta ahora Jujuy con Gerardo Morales. Algo de eso sucedió esos días: 39 muertos y más de 500 heridas. Al día siguiente, con la resaca del miedo, estábamos de nuevo en las calles. La revuelta continuaba. A media mañana llegaron a Plaza de Mayo las madres. El descontrol de los medios de comunicación permitió que se viera en directo a la policía lanzarse a caballo sobre ellas. Se vio el pañuelo manchado de sangre. Esa fue la contraseña para que quienes todavía estaban en sus casas se volcaran masivamente a las calles. «A mi vieja no la tocás», se decía como un tango feroz. La consigna había ido cambiando y ya era: «Que se vayan todos». Los motoqueros repartían limones a las y los manifestantes. Las travestis codo a codo con los machitos homofóbicos y las tortas viejas que enseñaban a les pibis a hacer molotov. El 19 y 20 de diciembre del 2001 fue una escuela gigantesca de lucha, de calles, de rebeldía y de autonomía. Entre corrida y corrida, y un llanto que ya no era miedo sino emoción, recordé las palabras de un compañero zapatista que en medio de la selva de Candona, en febrero de 1995, me regaló este comentario. En pleno planchazo social menemista, él me dijo: «Tú sabes cómo son los argentinos». Yo, que andaba incrédula con mi argentinidad descreída, un tanto desanimada, lo miré con desconfianza. «¿Cómo somos?», respondió. «Ustedes parece que están dormidos, en silencio, y un día explotan y queman todo». Me pregunté qué Argentina estaba mirando desde el centro de la selva. Después comprendí la Argentina más reciente que estaba mirando era la del Santiagazo, sucedido el 16 y 17 de diciembre de 1993. En pocos días se cumplirían 30 años de ese momento. Fue el primero de una serie sucesiva de levantamientos populares contra el neoliberalismo que tuvieron su expresión más fuerte en el Argentinazo del 19 y 20 de diciembre del 2001. ¿De qué estamos hablando? Te preguntarás en estos días de desánimo provocado por este que se vayan todos ultra reaccionario del 2023. Así somos los argentinos, iracundos, rabiosos. Un día quemamos todo, hasta nuestros sueños, nuestra memoria, en incendios feroces. Pero hay un tejido subterráneo que no puede ser alcanzado por el fuego. La memoria ancestral de los pueblos originarios y negros, la memoria obrera del siglo XX, la memoria peronista de la resistencia, la memoria de las madres de Plaza de Mayo, la memoria feminista, no se pierden entre las cenizas del enojo social. ¿Será necesaria recrearla, tejerla, enredarla, desbordarla hasta que el miedo cambie de lado, hasta que se corrija el sentido de la puntería? Este 20 de diciembre seguiremos en las calles porque ahí están las huellas de nuestra historia y de nuestro proyecto. Será bueno que se escuchen nuestras voces, será necesario que nos escuchemos, que quienes nos encontramos distantes por las opciones políticas diferentes asumidas en los tiempos posteriores al 2001, pero que no nos reconocemos en el sentido, pero que nos reconocemos en el sentido de la resistencia popular, tengamos la inteligencia y la creatividad suficiente para sentir el abrazo de todas las generaciones que sembraron sueños, que crearon experiencias de poder popular, feminista, anticolonial, que afirmemos con las madres que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Por los 39 asesinados y asesinadas en el 2001, por los 30.000, salgamos a la calle en un abrazo interminable que diga que Pocho vive, que Carlos Petete Almirón vive, que Gastón Rivas, Gustavo Benedetto están presentes, ahora y siempre. Ni una sonrisa para los crueles que hoy llegaron al gobierno. Para ellos nada, para nosotras la rebelde dignidad. Ese día, 20 de diciembre del 2001, hubo confrontaciones por todos lados en las ciudades. Ya se venía desde antes, desde un poco antes, desde principios de diciembre, con saqueos a supermercados, en general a hipermercados. Eso como espacio de saqueo entre deliberado y organizado. Un poco de cada cosa según el lugar y según el tipo de manipulación político que había detrás, con las intenciones de tomar el poder, algunos sectores que habían perdido las elecciones y que iban dispuestas a gobernar y hacer el papel de virrey como Dios manda. Pero antes de que pasaran 5 presidentes en un par de semanas y que terminara siendo presidente de la nación un tal Duhalde, que había perdido las elecciones en el 99 y que había sido vicepresidente de Carlos el Innombrable, después de toda esta crisis pasó a ser presidente. Y quizás por eso se habla, porque la sabiduría popular también habla y nos dice, en parte fue fogoneado todo esto por el Partido Justicialista, pero también había confrontación, como decíamos, en todos los pueblos y en todas las ciudades, sobre todo en las ciudades. En los pueblos era quizás algo más por abajo, pero las ciudades se exponía como un teatro de operaciones social, donde está bien clara dónde está la represión y dónde está bien claro quiénes son quienes están haciendo un reclamo justo. En este caso, los piqueteros no fueron un actor clave en la confrontación, pero aportaron su militancia activa y su experiencia de lucha, armando barricadas con baños químicos y teléfonos públicos, usando gomeras con municiones de plomo, incendiando vehículos policiales con bombas molotov, cruzando cables en las calles para tirar a los caballos, entre otras cosas. No es casual que dos de esos muertes hayan sido uno motoquero y un piquetero. Pablo Solana, de lo que era la coordinadora Aníbal Verón, cuenta cómo se organizaron para marchar hacia la capital, sí, la capital federal allá en Buenos Aires. El 20 a la mañana, dice, nos convocamos en asamblea en el barrio La Fe, de Monte Chingol. Pedro trajo el televisor de su casa y era la hora donde pasó ese tema de los caballos con la madre de Plaza de Mayo. Una de las asambleas de opinión más maduras que presencié en mi vida. De 40 salimos 30. Telefoneamos a los compañeros de Brown, de Solano y de La Plata para ver quién estaba yendo. Y como hay que cruzar Camino General Belgrano, que divide Lanús de Avellaneda, nos marcaron las patrullas, porque éramos un grupo grande y hubo saqueos el día anterior en la zona. Nos dispersamos un poco, llegamos a la terminal y pedimos un colectivo como hacíamos a veces. Nos siguieron dos patrullas y una se cruzó adelante. Pispearon desde abajo con las itacas y le dijeron al chofer: ¿vos sos el que le tomaron el colectivo a los piqueteros? El flaco titubeó un poquito y contestó: no, acá son pasajeros. Y seguimos, si no, íbamos todos presos. Pero como éramos 30, sentaditos, prolijos. Después nos arrimamos a hablar con el chofer, ¿viste? Y el tipo nos dijo algo así como: la verdad que no sabés qué pasa, ¿viste? Porque a veces ustedes joden, pero esos, mejor sigo. Y el mismo tipo, este mismo tipo, nos llevó hasta Capital. O sea, se animó a cruzar el puente y a llevarnos. De repente todos los colectivos venían con gente, también el tren, y venían camionetas, y venían motos. Los movimientos del sur del conurbano se hicieron presentes ese día. Había uno, por ejemplo, del MTR que venían como 1000, encabezados por sus compañeros y sus compañeras. Otras organizaciones, por ejemplo, vinieron el tren Roca hasta Constitución, y luego marcharon en subte, o fueron caminando, y a pesar de la custodia policial que fueron encontrando en todos los trayectos, poco a poco fueron acercándose hacia donde toda la gente iba. Apenas pusieron un pie en la Plaza de Mayo, empezó justo la segunda represión. Si bien contó con una primera resistencia, la verdad que se logró dispersar a la gente que manifestaba, que se dividieron en grupos pequeños para seguir actuando. En uno de esos primeros grupos estaba Petete Almirón. Alejandro, del MTD de Claypole, describe la acción del movimiento piquetero. Cuando llegamos al monumento de Roca en Diagonal Sur y vimos el despliegue policial, invitamos a algunos y nos encontramos con otro grupo, entre quienes estaban, por ejemplo, Pablo, y también estaba Darío Santillán, quienes nos pusieron de acuerdo cómo íbamos a hacer, y pudimos hacerlo de manera rápida, digamos, y formamos un grupo de 30, y nos fuimos por Perú hasta México, y en el camino encontramos una obra en construcción con baños químicos que hicimos arder en medio de la calle. De la misma obra conseguimos cables que cruzamos de lado a lado para impedir el paso de la policía, porque nos enteramos de que estaban dando vueltas por ahí. Después salimos hacia la 9 de julio, recuerdo que tratamos de frenar a jóvenes que querían quemar kioscos, por ejemplo, de diarios. Arrancamos un puesto de la calle y conformamos una especie de ariete para destrozar la puerta de entrada de un banco. Al frente estaba Darío, Pablo atrás empujando y mi viejo en el medio ahí, mirando para todos lados para ver si venía la cana. Una actitud típica de generaciones distintas. Lograron romper la puerta y entraron. En un momento salió una compañera del MTD con el botiquín del banco y dijo que ahora era patrimonio del área de salud del movimiento. Toda la gente que estaba ahí aplaudimos. Y porque las memorias nos atraviesan los cuerpos, los tiempos y los ciclos van y vienen desde tiempos del presente en el adelante, de un futuro en el atrás. Y tenemos voces de este presente, de compañeros, poetas, músiques, que también son parte de esta memoria colectiva que hoy en estas sierras construimos. Señoras y señores, buenas tardes. He aquí ante sus ojos una caravana de huesos y sentidos, de latires y fracasos. Gitanas y gitanos, migrantes de todos lados, acunados en este vaso. Somos un ramillete de canciones, de magias y de sueños. El encuentro hace de cada una, de cada uno, nuestra mejor versión. Con el poquito que cada quien tiene, hacemos esta hermosa cantidad. Somos también parte de la enorme minoría que a voluntad y error sigue intentando hacer del presente un refugio amoroso, en donde las miradas se encuentran sin escondite en los rincones. Un viento ha soplado trayéndonos hasta aquí. Felices venimos en peregrinación de canción y sonrisa. Esta es nuestra revolución. Venimos a compartirle nuestra música, nuestra poesía, nuestros títeres, nuestra arte, que por suerte hoy es colectiva. Venimos a compartirles nuestra visión del mundo bajo un manto de humildad. Poder generar en este ritual el reflejo que nos aúna para seguir descifrando el código que ha perturbado nuestra inocencia. Esperamos sea de su agrado. Y si no, ¿para qué lo votamos? Le, le, le, le. Desprejuiciados son los que vendrán. Y si fuera cierto que se viene la noche más oscura de las noches, quizás sea el momento para aprender la esperanza. No sé, quedarse y proponer un nuevo modo que vaya por fuera de lo de siempre. Dejar poemas en los rincones y cosas así. Pienso, quizá, lo mejor sea permanecer optimistas, despiertos, atentos, tranquilos. Demasiada tesis en historia cargamos sobre el lomo como para que nos sorprendan tan fácilmente. Y si se viene en la noche, pues que se venga. Confiemos en los cimientos de la casa, en la memoria de un pueblo castigado, en las nuevas generaciones. Ahora la batalla se libra en la belleza. Hay que salvaguardar la inocencia, la mente joven. Hay que defender con uñas y dientes la alegría. Y cuando digo alegría, hablo de lo que se cocina acá abajo, entre nosotros, en el barrio, con puchero. No hablo de la alegría que ahora se dice con globito y con gurú. Digo la alegría en serio, con todas las especias. Y para que termine de arraigar esa alegría, hace falta proteger lo esencial. La tierra, el monte. Para sembrar, criar, crear, desconectarse, contemplar la maravilla de lo existente. Los pueblos originarios. El barrio de la infancia. Hace falta un país de gente sana al que no se lo esté fumigando en los campos, al que no le envenene el agua a cuenta del progreso y se lo alimente con puro producto alterado que lo ate al negro de la industria farmacéutica. Hace falta pensar un poco más en la educación. Creo en aprender interactuando con el otro, en los recreos, viajando, en educar para entender que existen otras realidades, para ser libres de elegir lo que realmente queremos, lo que nos conmueve y nos identifica. Mostremos el barrio, el país, el mundo, el tiempo que somos y queremos ser, con respeto, con oficio, vocación, con arte y rebeldía, con huerta, con trabajo comunitario, recuperando el monte, con juntada, con guitarra, con canchita, con sano deporte, pasión, con comprensión y sin dogmas, construyendo, fabricando, con ciencia y tecnología a conciencia, con buen alimento, con buenos contenidos, con menos pantallas, con buenos deseos, protegiendo lo que se ha logrado, mejorando lo que hay que mejorar, con memoria, autocrítica, con tierrita dentro, cada uno desde el lugar que le toque, obrero, operativo, campesino, empresario, docente, creador, pensador, hombre, mujer, adolescente, niña, niño, volviendo a la tierra, siempre volviendo a la tierra. Pienso que no se trata solo de un tipo detrás de un escritorio presidencial. Se trata de hacernos responsables como pueblo, como cada uno. No se trata solo de un país al suroeste del continente. Se trata de Latinoamérica, de los pueblos oprimidos por la guerra. Se trata de todo, de hacer un pequeño clic. La lección es simple. Humanidad o poder mezquino. Belleza o capitalismo. Naturaleza o saqueo. Comunidad o desprecio. Emancipación o conquista. Cuánta maravilla ocurriendo en este tiempo nuestro. Cuánta nueva expresión, cuánta belleza aflorando los márgenes del sistema en los lugares más impensados, en los ojos de nuestros hijos. Por eso salimos a los patios y bailamos. Por eso salimos a las calles y cantamos, soñamos, pensamos. Un futuro para que esa lumbre nunca se apague. para que siempre brille. De José Luis Aguirre, escrito hace 8 años. La olla popular, la olla recuperada, la olla rebelde.